lapsicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Sí, acaba de pasar otro bloquecito aquí en la psicosocial.ar de Nos Estamos Yendo. Sí, ya nos estamos yendo. Me queda fuera el cuento de Pedro Saborido. No sin antes ir a nuestro tercer bloque y último en esta noche, después de una agitada tertulia de política y de intereses geopolíticos, más que políticos, geopolíticos, una agitada tertulia geopolítica esta noche de mano de las filtraciones que logró Julian Assange con su grupo. Pobre Julian Assange, preso no, acusado de cosas que no ha cometido. Bueno, claro, el imperio no te va a dejar tranquilo después de hacer estas cosas, ¿no? Después de filtrarle todos los cables y más cosas que siguieron haciendo. Hay refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, recordarán, durante tanto tiempo. Ahora ya le perdí la cuenta, ya no sé ni dónde está Julián Assange. Está enfrentando su causa. Bueno, ¿qué tenemos para ahora? Bloque de música independiente. Vamos a bajar un poquito acá, vamos a quedarnos por un momento, ¿no? Nomás. Y vamos con la primer banda, Crédito Local. Crédito Local, aquí en Nos Estamos Yendo. Nos estamos yendo dentro de un ratito. Puede ir haciéndose un café, porque no. Si no quiere descubrir música, si cree que ya todo el universo musical está conocido por usted, ¿no? O sea, ya dice, ah, basta de música, no quiero más música en mi vida. Bueno, no escuche este bloque, la verdad. Si no cree eso, en cambio, y cree que siempre puede descubrir algo con lo cual volver a divertirse, volver a disfrutar y a bailar, quédese acá y pégale la oreja a esto, que ni yo lo conozco. Esto es todo al azar. Los SSS. Triple S. Desde Zárate, Argentina. Sistema de Sonidos Altamontes. Sistema Sonidos Altamontes. El D se lo agregué yo. Triple S. Sistema de Sonidos Altamontes. A mí me parece interesante. No sé usted. Con su álbum Podrido en la Boca. ¿La Boca? ¿En la Bush o en el barrio de la Boca? No sé, no sabemos. Me gusta este tema, se llama Clipeando. Haciendo clip, clipeando. No, metiendo clips, no sé. Tiene como una seducción en la música, ¿no? Tiene el sonido de estos muchachos. Y también noise, ruidos así, aleatorio. No hay algo seductor, hay algo seductor en el bajo. Eso sí. We'll be right back. interesante la propuesta de Sonido Sistemas Altamontes o Sistema Sonidos Altamontes. Desde allí, desde Zárate, República Argentina, a 90 kilómetros de la capital federal, para arriba, así en diagonal. Antes de llegar a Rosario, llegas a Zárate. Zárate, una ciudad pujante, linda, 98.000 habitantes, 100.000 habitantes, interesante. Y ahí, entre los 98.000, hay dos o tres locos que hacen Sistema Sonido Saltamontes. Vamos a poner otro temita. Día de Ruido, versión Freddy, Halcones de Metal, versión Critters. A ver, versión Critters, debe ser un loco, versión Critters. Está mal la propuesta, es un poco amateur, es un poco sencilla, pero no está mal. Ah, eso sí, es del 2014. Ya tiene un tiempito el álbum. Sí, hay veces que te encontrás con álbumes bastante viejitos. Al menos nada actuales. Aún así, si los querés descubrir, tienen a favor de que el álbum digital, que consta de 9 temas, tan solo sale $1. Bien, pensando en el mercado argentino y en que ellos hicieron algo hace 7 años. Vamos con Desierto. Vamos con Desierto. Está bien, está bien. Último temita de Sistema Sonidos Altamontes. Otra vez con el bajo, usan la misma fórmula. ¿Ves? Tienen cosas que son atractivas, al menos para mí, ¿no? Y para lo que sea, como fuese que se llama este género. Bueno, muchas gracias, Sistema Sonidos Altamontes, muchas gracias. Vamos con una banda que la puse por el título porque es increíble el título, la verdad. Vamos a ponerle play a continuación. Ajá. Eran de punk rock. Desde el Gran Buenos Aires, Argentina. Álbum lanzado el 24 de octubre del 2020. Todos los fiscales muertos. Obviamente haciendo clara alusión al fiscal Nisman. El tema que acaba de pasar se llama Derecha Blanca. Yo no sé si son una banda de punk de derecha, quizás, ¿no? Todos los fiscales muertos se llama. Desde algún lugar del conurbano bonaerense, provincia de Buenos Aires, todos los fiscales muertos. según ellos mismos, ¿eh? Música rota, rápida y cruda. Desde 2018 para siempre con Urbano Sur. Nunca gorra, ponen ahí. Bueno, no hay mucho para apreciar en el punk rock. Yo no soy un gran amante del punk rock, la verdad. Tampoco del death metal, de géneros extremos de metal. Son muy parecidos todos los temas. Vamos con el último, ¿sí? Temas cortitos. Este que acaba de pasar tiene 1 minuto 13. El anterior, Derecha Blanca, tenía 56 segundos. Vamos con Conurbano Distorsión. Todos los fiscales muertos sonando aquí en Nos Estamos Yendo. No sé cuál es el pide con la justicia, con los fiscales. Nunca gorra ponen. Bueno, no, vaya. Este me gusta más, este tema me gusta más. Bueno. Gracias, muchachos, de todos los fiscales muertos. Se puede comprar su álbum digital y ponen Name Your Price. ¿Eh? Así que elegí lo que le querés dar. 50 centavos de dólar, un dólar, un peso, no sé. Para la birra, loco. Para la birra, nomás. Bien. Seguimos aquí en Nos Estamos Yendo con... Andrés Guaceli, oriundo de Mar del Plata, Argentina, con su tema August, A Cold Winter Morning. Una fría mañana de invierno. Este álbum, Awakening in Memory of Colin Tench. Demasiado inglés, che. Sos de Mar del Plata, Andrés Guaceli. Bueno, no importa, es tu mambo. Es un violero sentido. Este álbum es como un compilado, se ve que es un artista con conducta, con cierta trayectoria, al menos en su casa o en el under, porque tiene temas, en este álbum hay una compilación de 24 temas. No está mal el sonido que logra, no es malo. Ah, no. No me cagues así. Si yo te hice. Pero qué maldad, che. Faltaba sonar al aire. Pensé que lo estaba tirando al aire. Pero pucha madre. Eso me pasa por apurarme. Vamos a ponerlo de vuelta. Un poquito más rápido, simplemente. Awakening, Andrés Guaceli, In Memory of Colin Tench. ¿Eh? Una recopilación de temas, son 24, ¿eh? Desde el 2011 que viene, tiene muchos temas, 2013, 2011, diferentes creaciones que hizo a lo largo del tiempo, las compiló todas en un álbum que sale $4. Usa solos de viola con sensaciones de tango. es al menos particular lo que hace. Transmite algo con la guitarra, no se puede negar. Andrés Guaceli, desde Mar del Plata, Argentina. Tiene lo suyo, es destacado. No, no, la verdad, nada mal, nada mal. A ver, vamos con... Son 24 temas, Andrés. Es un quilombo esto. Vamos a poner... Y encima se llaman Bonus 01, Bonus 02, Test 1. A ver, pues vamos con este Bonus 01, el tema 5. Así, al tuntún. Vamos a ver qué... Ah, 21 segundos nomás, pero puta madre. Ah, es multiinstrumentista este. Este se edita solo, toca viola, piano. Está bien, está bien. Pero me cagaste con esto, che. A ver si puedo volver. Si no me sacó. No, no me sacó, creo. No, no. A ver si hay algo más largo. Ah, tiene un montón de composiciones cortas. Bueno, me está chamullando los 24 temas. Acá hay uno de... De 4 minutitos. A ver, vamos con el 12. Andrés Guaceli, desde Mar del Plata, tocando aquí en Nos Estamos Yendo. Vamos a darle un poquito para adelante. No, otra vez. Pero amigo, que cada vez que cambio... A ver, así que me di cuenta rápido esta vez. Bueno, acá estamos con el siguiente tema. Complicado, con monitor con delay. Son más como zapaditas, Andrés. Vamos, che, mirá que tenés. El tema 1 estaba bien, ¿no? Agosto, A Cold Winter Morning. Pero... Acá estamos medio... Es más un solo vos tuyo que disfrutás vos. Falta un poquito de composición acá, más sonidos. Bueno, ahí lo tenemos, Andrés Guaceli, che. $4, un álbum escueto, con pocos temas, Con pocos temas. Vamos a dejarlo de fondo a este. Wish your cool hair. Deseo tu frío oído. La tiene con el frío. Debe ser del team invierno. Y otra vez empieza parecido al otro. Bueno, la dejamos ahí. A ver qué más tenemos. Otra vez Bandcamp acá rompiendo las bolas. Qué cosa, Vamos a ver si tiramos esto. Bien. Branch. No me acuerdo qué significa branch. A ver. ¿Ramas será? No, sucursales. Sucursales volumen 2. Este es el álbum, creo, este. Está como destacado acá. Está destacado acá en Bandcamp. Oh, Tomoko Omura. Hace una mezcla de jazz con cuentos folclóricos japoneses. Podría estar muy bueno esto si pudiéramos entender la letra. Si podríamos escuchar el cuento, ¿no? Porque son cuentos folclóricos japoneses con música de jazz de fondo, con una voz muy melodiosa, agradable. Ya más que logrado, conseguido, me parece que está esto. Por algo la destaca Bandcamp también. Sí, una propuesta más que conseguida. Lástima que no tenemos info de los cuentos, ¿no? Pero bueno. Creo que los japoneses, el público japonés la puede pasar muy bien con esto. Tomoro Omura. Tomoko. Tomoko Omura. Una muchacha, una señora, una mujer. No, porque no sabemos si es joven, vieja. Viste que los japoneses no sabés. Yo veo la foto, pero no sé si es grande, si es joven. Vamos con otro tema de ella. Lo merece. La verdad, merece bastantes más. Lo que pasa que aquí... Es difícil para un público argento entender lo que decís, obvio, pero darle un poquito más de contexto también, de qué tratará aquel cuento sobre el que estás cantando. Porque entre el cuento y la sensación musical se logra un blend exquisito, que nosotros no lo podemos saborear acá, en La Reina del Plata. No deja de ser un gran tema, a pesar de todavía no haber dicho nada, cantado. A ver ahora. No. Por momentos hay un instrumento que semeja melodías, se asemeja. Brinda directamente melodías japonesas y luego con una base de jazz también. Muy interesante. Pero es para sibaritas esto, es para sibaritas y para gente que ha trotado el mundo, indudablemente. Bien, Tomoko Omura tiene nuestra aprobación, obviamente, creo que la de los oyentes también. Todo esto se puede encontrar en bandcamp.com, por favor. Probablemente si vas a Spotify y pones Tomoko Omura, también. Pero venite a Bandcamp, que es una masa Bandcamp. Dejá el algoritmo ese, dejate romper la bola con Spotify. ¿Qué más tenemos? A ver si podemos encontrar algún crédito local más. Porque se me colgó acá. Vamos directamente, nunca fui a Berlín, por ejemplo. Vamos a Berlín. Electrónica. Todo electrónica en Berlín, Todo. Punk, rock. A ver, rock. Vamos a ver esta banda. Maggot Heart. Ocultocrati. Como una democracia oculta, ¿no? Ocultocrati. Un gobierno oculto. Ahí está. Primero vamos a cerciorarnos de que suene. Che, muchas gracias, Tomoko Omura. Muy agradable lo que haces. No sé si virtuoso, pero muy agradable. Creo que ahora sí va a entrar esto. Vamos a ver. Ahora ya no me la juego más. Miro todo el tiempo los potecitos. Ah, acá está. Esto es Margot Hirt. Es una solista, una muchacha joven en Berlín, Alemania. I'm a child of no God, born on the cusp of a lost generation. I have some values, but they come with a price, and it changes on the day based on the market and inflation. I cut off my roots for the sake of progression. I'm hooked on a constant, but I feel no connection. I'm a flash on the screen. Vamos a darte un toque, a ver, vamos a empujarte un poquito. Disculpe, no es violencia, por favor, no es violencia de género. La voy a empujar para que arranque nomás. Permítame que le agarre la espalda. Ahí está. A ver. Margot Hirt, Ocultocrati. Su álbum se llama No Song, No Sonido. Como tema es sólido, está muy bien construido. Posee todas las características de un tema comercial. No siempre se encuentran bandas así en Bandcamp. Me gusta, en general me gusta. Es un género, bueno, es rock. Rock, rock, mangueras, musmano, rock, festival. Álbum lanzado en septiembre del 2000, no, se va a lanzar, release, septiembre 24, 2021. Bueno, todavía no lo lanzó, no sé qué pasa. Se puede preordenar el vinilo por 19 euros. No es para tanto, Margot. Tampoco se más grande, para un poquito. Bueno, no, todos los que están acá lanzan vinilos, la verdad, no es Margot sola. Y se puede preordenar el álbum digital por 7 euros. Bueno, no, no sé, bueno, estamos pensando que está hablando para la población del primer mundo, ¿viste? 7 euros ya no es tanto. Ah, solo este tema podemos escuchar, no nos puso ningún tema más. El resto serán, cuando se lance el álbum, el 24 de septiembre, se los darán. Bueno, gracias Margot. No está mal, Margot, Margot Hirt. El álbum es Ocultocrati. Bueno, gracias Margot. Vamos con el último por el día de hoy. Y ya me voy a hacer otros deberes. Por ejemplo, a subir anteriores. Nos estamos yendo a Bandcamp, no. No sé si se pueden subir podcasts en Bandcamp. No puedo hablar con el monitor, me cuesta mucho. Quizás sí, no estoy seguro. Después averiguaré. Mientras tanto, tendré que ir subiendo ahora, apenas termine este programa, otros programitas, el de ayer, por ejemplo, que no lo subí. Lo tengo que subir a archive.org para más plazas. ¿Qué tenemos acá? El último de la noche. No, nos lo guardamos para mañana. Le tengo que ir a cambiar el agua a las aceitunas, como decía al querido Alberto Olmedo. Así que nos retiramos, una emisión fallida en...

yourself together. Put on a new face. Pull myself out of it. Get back in the human race. I got dreams. Dreams to remember. I got dreams. Dreams to remember. Dreams to remember. I got dreams. Dreams to remember. Thank you.